He sido médico toda mi vida en el Hospital Cedros-Sinai. Y quiero contarles lo que pasó una vez en junio de 1972. Una mujer apareció en el hospital en nada más que un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente. La gente a menudo tiene accidentes cerca y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaron a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero es que ella no era exactamente un humano. Era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquís, sin cejas, sin maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba y escapaba de terror es que ella tenía un gatito apretado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto donde ninguno de sus dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorro hacia afuera sobre su vestido y caía al piso. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue tomada a un espacio del hospital y limpiada antes de ser preparada para la sedación. Ella se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor: refrenarla hasta que las autoridades pudieran llegar, y ella no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron demasiado incómodos para mirarla directamente por más que unos segundos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con la fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco. Ella giró sus ojos impensables hacia el doctor masculino e hizo algo insólito. Ella rió. En cuanto lo hizo, la enfermera gritaba y, quedando en shock, se desmayó, ya que en la boca de la mujer no eran dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. Era demasiado el tiempo que la mujer tenía los dientes así, que al incrustárselos en sus labios, no sentía ningún dolor. Mi colega doctor la miró fijamente durante un momento antes de la petición. ¿Qué mierda es usted? Ella se liberó de los otros doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Había una pausa larga. La seguridad había sido alterada y podría ser oída bajando el vestíbulo. Como ella los oyó, se lanzó adelante, hundiendo sus dientes en el cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándole caer al piso, muriéndose. Sobre el piso, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella levantó su mirada. Era peligrosa, como la vida descolorida de sus ojos. Ella se inclinó más cerca y susurró en el oído del doctor muerto: yo soy Dios. Los ojos de los demás doctores, llenos de miedo, la miraron. Ella, muy calmada, alejándose para saludar a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira sus dientes, se convierte en su bocadillo. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó el inexpresivo. Huyó del hospital y nunca más se supo de ella. El inexpresivo.